El lunes pasado se desarrolló la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil. La verdad es que fue un éxito. Desde el colectivo estuvimos siendo parte de la organización en Capital Federal. No hicimos una marcha acá en La Plata, pero sí hubo en Córdoba, en Tucumán, en Mar del Plata, en Rosario. Es decir, fue una marcha nacional con muchas, muchas expresiones, o sea, con miles de personas en la calle reclamando por esto, con decenas de madres, familiares, padres, hijos, hijas, compañeros y compañeras que estuvieron acompañando, que estuvieron encabezando una marcha que queremos también reivindicar, autoorganizada, gestionada por los familiares y eso le dio mucha fuerza, tuvimos muchísima presencia mediática, como siempre, bueno, acá la red nos estuvo acompañando y bueno, como siempre les agradecemos esa visibilización de esta lucha, pero sobre todo lo que se impuso fue ante tantos casos, porque cada familiar que se incorpora a esta lucha viene mediante la pérdida de un pibe y de una piba, lo que vimos fue mucha fuerza, mucha, mucha organización, cada vez más y también en mayores marcos de unidad en cómo se fue gestando esta marcha. Entonces, digamos, fue en un contexto complejo, la ministra Bullrich había anunciado una semana de agitación, no sé si se acuerdan, y nos habían puesto a quienes estábamos ahí motorizando un poco la tercera marcha nacional como que éramos el puntapié de esa semana de agitación. Entonces, un poco en la picota de lo que es esta última oleada represiva que ha desatado el macrismo, nos sentíamos muy muy tensionados y tensionadas, pero la marcha, digamos, por su propia fuerza desbordó nuestras expectativas y también las expectativas de quienes querían generar un hecho represivo. Y la marcha fue muy impresionante porque sin callar ni uno de sus reclamos, exigiéndole a los mismos policías que estaban ahí rondando por la misma Plaza de Mayo y por la Pirámide de Mayo, pudimos llevar los nombres de los pibes y las pibas, y eso se hizo en el contexto de denuncia, donde, como siempre, digamos, visibilizamos la responsabilidad del Estado, visibilizamos la responsabilidad de la policía y de las fuerzas represivas, y bueno, entonces empezamos una semana muy cargados, que tuvo una, digamos, un desenlace más complejo en esta ida y vuelta entre nuestros reclamos a una justicia y una justicia que muchas veces actúa, no muchas, sino casi todas las veces, en el marco de la represión y, como vimos el mismo viernes, de la misma ilegalidad, como por ejemplo pasó en la ciudad de Córdoba, que acá alguna de las compañeras no, nos va a contar. Sí, en Córdoba, después de lo que fue la marcha contra el gatillo, todas organizaciones de base, sociales, políticas y culturales, sufrieron un amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad, en donde el día, si no me equivoco, 31, 2 días después de la marcha, se allanaron locales, bibliotecas populares, la Casa del FOL, y demás de organizaciones. Todo en un sentido de criminalizar la protesta social y de una persecución política, más que nada en este marco, como decía Germán, de la supuesta semana de agitación por parte del gobierno y los medios de comunicación que fueron difundiendo eso. La respuesta fue rápida, las organizaciones les allanaron material denominado subversivo, en realidad. El saldo fueron 4 detenidos, pero se movilizó al centro de la ciudad rápido, muchas organizaciones adhirieron y bueno. Se logró desandar un poco eso, pero es esta puja entre la avanzada nuestra como pueblo, saliendo a la calle con mecanismos cada vez más afinados y bueno, y del otro lado la respuesta siempre del Estado represiva y cada vez más criminalizante hacia la protesta y hacia quienes reclaman. ¿Cómo se va dando esta construcción de una ministra avisando que va a ser una semana agitada, sabiendo ya que va a haber una movilización y después 11 allanamientos en la ciudad de Córdoba y después una represión el viernes por la movilización en pedido de justicia por Santiago Maldonado? Digo, no todo está tan improvisado por parte de la fuerza de seguridad y por parte de quienes nos gobiernan. Y luego se tiene que lamentar que haya detenidos, que haya, en este momento no, pero en otros sí, que haya desapariciones, que justamente uno no sepa cómo obrar estando en la calle, porque la cantidad de servicios y estamos hablando de servicios de inteligencia que hubo en la movilización del viernes y también en los días posteriores, donde justamente se esperaba en las puertas de Comodoro Py o frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Lugano que se liberen a estos periodistas y a estos más de 30 detenidos y detenidas. Uno no sabe, sí sabe cómo moverse en cuanto a la organización, pero a veces uno se mira y dice, el que tengo al lado, ¿quién será, no? Que está vestido igual a mí, pero dentro de un rato seguro lo veo ahí adentro. Entonces, esta organización, como se da, que nos comentas desde el FOL, desde Córdoba, viendo cómo organizarse y cómo movilizarse rápidamente ante la detención o ante el secuestro de banderas y bombos en los lugares, en las bibliotecas o en las diferentes en los diferentes lugares de organización. No sé si seguimos conversando sobre esto o ya pasamos directamente a lo que fue un fin de semana también agitado, para parafrasear a la ministra que no da respuestas. Sí, por ahí metiéndonos... ¿Ahí se escucha bien? Ahí. Sí, metiéndonos en lo que fue el viernes y por ahí continuando con lo que vos planteabas recién. Sí es cierto que hubo como un desvío, un intento de desviar la atención en el operativo que se armó previsto, ¿no? Con las detenciones que hubo... Bueno, con la semana que empezó el lunes, pero que terminó con la represión fuerte del viernes y las de más de 30 detenciones. Con interés de desviar el foco, justamente, ¿no? Que se cumplía un mes de la desaparición forzada de Santiago, que se preveía que iba a ser una movilización muy grande, y que Bullrich está y sigue estando acorralada porque hay distintos pedidos que se siguen haciendo en la causa y respuestas que el Estado sigue no dando. Justamente las detenciones y la represión del viernes fue un intento de desviar la atención nuevamente. Puntualmente, igual lo que se vivió al menos fue, además de que fue bastante masiva, el operativo de ilegal, digamos, y el armado de causas que se dio, quedó reflejado en lo que sucedió al día siguiente, digamos, en las primeras horas, por parte de las respuestas que hubo fuerte, por parte de las organizaciones, bueno, desde la red también fue fundamental el aporte de filmaciones que hubo sobre el momento puntual de las detenciones, y después desde lo judicial, que fue un armado de causa, literalmente. Después, bueno, quedó comprobado que las detenciones no coincidían lo que declaraban las indagatorias, los policías de la ciudad, la policía de la ciudad, con dónde habían sido efectivamente llevadas a cabo, el horario de las detenciones. A todos fue un corte y pegue, a todos los detuvieron supuestamente en el mismo lugar, en inmediaciones de Plaza de Mayo, a la misma hora. Cuando hablamos de la red, hablamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. El día martes estuvimos hablando con uno de los detenidos que justamente nos comentaba esto que la compañera mencionaba. Causas completamente armadas. El ejemplo del ticket de esa persona que estuvo en una pizzería y se lo detuvo 2 horas antes, supuestamente, de cuando había pagado una pizza en un bar. Y de estos comunicadores que estaban transmitiendo en vivo por Facebook, por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y por justamente registrar a estos policías reprimiendo o realizando detenciones arbitrarias, también se los llevaron a ellos. Y le preguntábamos el otro día a Ezequiel cómo seguía esta causa y cómo uno intentaba desandar todo esto de que está armado desde el vamos y va a continuar la dilación. Porque, por ejemplo, el otro día para liberarlos, luego de la firma de la excarcelación, estuvieron casi 12 horas para largar y liberar a los compañeros y compañeras. Sí, y la incomunicación y la... Y el delito de los que se los acusa, que es un delito federal, ¿no? Que es grave. Es grave, no, el accionar, digamos, lo que se hizo ese día, que fue una protesta legítima por la desaparición forzada, sino que se le imputó un delito federal a un número de gente que estaba manifestándose cuando, por ejemplo, no se considera un delito federal la desaparición forzada. En el caso de Santiago Maldonado o en el de Joana Ramallo, por ejemplo, también, que está desaparecida y está implicado el Estado en el medio. Sí, totalmente. Ahí seguimos en la justicia, que por ejemplo el caso de Johanna sigue siendo una averiguación de paradero. Cuando la hipótesis más fuerte sobre la que se debería estar trabajando es sobre una red de trata, el tema es que sabemos que de eso está la complicidad de la policía atrás y por ende la responsabilidad del Estado. Ahí un poco el contraste que veíamos era entre, por ejemplo, cómo fue el amedrentamiento con los 11 allanamientos sistematizados, digamos, en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver, digo, y esto es bastante sentido común, cómo hubo inteligencia previa sobre esas organizaciones, cómo se singularizaron, por ejemplo, 4 órdenes de detención a madres que estuvieron organizando la marcha, 11 lugares simultáneos de allanamiento, algo que en algunas noticias leíamos, no se veía así un panorama represivo en 1975, esa cantidad de allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba. Entonces uno dice, bueno, una represión y una búsqueda por parte de la justicia con mucha inteligencia sobre la marcha, antes y durante, vulnerando el derecho a la protesta. Y el viernes, digamos, uno que podría decir que tuvo un carácter mucho más de racia, ¿no? De levantar a cualquiera, este técnico informático que estuvo ahí y que ni siquiera él dijo, yo ni siquiera me estaba manifestando por Maldonado. Entonces uno puede decir, bueno, el Estado está yendo un poco a los tumbos. No, esta no, es parte no, de su semana. Eso es, ¿no? Terrible, ¿no? Porque después hay que pensarnos como organizaciones que convocamos a marchas o que vamos, el modus operandi, porque parece ser que esta cuestión al voleo es lo más peligroso, ¿no? Porque no hay una razón, no, nunca la hay, ¿no? Pero digamos, es una búsqueda, una caza de brujas que genera una parálisis muchas veces. Totalmente, y sobre todo cuando quieren sindicarnos a quienes nos manifestamos como violentos. Uh-huh. Y si entonces, ahora aparentemente, prender un tacho de basura y pintar la puerta de un edificio es el peor crimen que se puede cometer contra la humanidad mientras hay una persona desaparecida, y hacer detenciones ilegales con el poder del Estado, con la chapa y la pistola, es entonces estábamos combatiendo la violencia. Sí, yo sumaría además, ¿qué es lo que sucedió en el marco de esas detenciones? Que por ahí, en el trajín de la necesidad de conseguir la excarcelación para los compañeros, no se viene hablando demasiado, que es la situación a la que fueron expuestas la mayoría de las mujeres que fueron detenidas, a las cuales obligaron a desnudarse y les han sacado fotos. A algunos de los pibes también les han dicho si querían ser el próximo Maldonado. Digo, todas estas cuestiones que tenemos como a veces naturalizadas, que son prácticas que lleva adelante la policía y las distintas fuerzas represivas en torno a las detenciones, también es importante denunciarlas, ¿no? Denunciarlas públicamente, denunciarlas a nivel judicial también. Sí, en eso queríamos extender la invitación a una movida que vamos a estar haciendo ahora en un ratito. En minutos. En minutos, exactamente. De acá nos vamos para allá. A la 1 del mediodía, nosotros vamos a estar ahora desde las 11:30, 12, en la puerta de tribunales, en 7 entre 56 y 57, en, como vos habías ya dicho, una nueva instancia de lucha buscando justicia por Omar Cigarán, que, como cubrimos extensamente, la justicia aseguró la impunidad de su asesino en el juicio de este año, y hoy vamos a estar presentando un recurso frente a la instancia de casación, apelando esa sentencia, y vamos a estar en una audiencia donde Sandra va a estar exponiendo con Milton, el papá de Omar, algunas cosas, ¿no? No, por ahí recordar que es la sala 5 del Tribunal de Casación Penal. Uh-huh. Y tenemos los nombres de los jueces, Celesia y Ordoqui, que siempre viene bien nombrarlos como para que sientan que estamos ahí. Exactamente, un poco lo que estamos haciendo es, sabiendo que es una justicia que hace todo esto que venimos diciendo en estos últimos minutos, bueno, igual seguimos ahí movilizando, igual vamos a seguir reclamando y vamos a seguir pinchando y molestando. De a poquito nos iremos conociendo y conociendo los nombres. Yo ya me los olvidé, pero no por eso las vamos a despedir raudamente, sino que además hay algo más en el tintero. Sí, una invitación más queríamos hacerles. El domingo a las 3 de la tarde vamos a estar haciendo una producción con el colectivo Contra el Gatillo Fácil en Aucaché, 55-4-5. Vamos a armar un fanzine de desaparición forzada de personas con material de los compañeros de Hijos y xilografía y serigrafía, así que quien quiera acercarse a participar y armar algunos materiales de producción está invitado. ¿Cuándo es? El día domingo a las 3 de la tarde en Aucaché. 56, 4 y 5. 55, 4 y 5. Casi, casi. Casi.